9 y 9, continuamos aquí en Radio Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el abogado defensor Omar Hebrers. Omar, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan, buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Omar, hoy estábamos leyendo en el diario El Diario que el fiscal Paulucci archivó parcialmente esta denuncia que has presentado por la filtración del fallo por los abusos en 25 de mayo. ¿Estabas al tanto de esto? No, recién hoy me enteré por el medio. ¿Qué opinás de la decisión del fiscal? Bueno, en principio que hasta ahora, en mis 32 años de... En mis 32 años de ejercicio profesional, nunca vi archivar parcialmente una causa. Esto lo veo como una intención de desvincular a los jueces de toda responsabilidad, independientemente de que no encuentran otro responsable supuestamente de la sustracción. En realidad, aquí hay... hay tres responsables de guardar el secreto de esa sentencia. Y esos son los tres jueces. Esa obligación está impuesta por la ley, está impuesta por la ley orgánica del Poder Judicial, y evidentemente no la han cumplido. Han violado ese secreto. Porque, hay dos posibilidades. Si es que pretenden demostrar que eso fue sustraído ilegalmente, hay dos posibilidades. Una, que se hubiera hackeado el sistema, en el caso habría que revisar la seguridad del sistema, pero bueno, creo que no es así, que esa posibilidad habría que descartarla. Y la otra sería que alguien haya ingresado a la computadora de uno de los jueces, a la computadora personal de uno de los jueces, y haya copiado o extraído ese archivo. Sí, y eso tampoco es materialmente posible. O sea, las máquinas de los jueces están en sus despachos, tienen sus claves, están encriptadas para que a esos archivos. Si no es así, sería lo que corresponde, cualquier manera. El fiscal Paulucci dice que tiene confirmado que de la computadora de Andrés Solier le robaron un borrador, o sea, sacaron, eso está probado, dice. ¿Que le robaron un borrador? Claro, que le robaron el borrador de su voto, del voto. No, él me parece entender, discúlpame que discrepo, pero... dice que no hay imputada ni investigada ninguna otra persona. Claro, no sabe. Me parece que no dijo que tenía probado que se lo robaron. Sí que era un borrador. Él dice que se probó la sustracción del borrador de la computadora del juez Andrés Olié. Era un borrador, un proyecto de voto de uno de los jueces. No estaba terminado, se sustrajo el proyecto de voto del doctor Olié. Eso es lo que dice el fiscal Paulucci. Bueno, tendrá que decirnos quién lo sustrajo. Claro, él dice que por ahora no sabe quién, pero puede haber sido alguien, como contabas vos, alguien que ingresó al despacho y le abrió la computadora, sabía la clave, o se metió directamente por una red Wi-Fi a la máquina. Si sabía la clave, el encargado de guardar esa clave es el juez. Sí, claro que sí. O sea, si le facilitó la clave a alguien, es responsabilidad del mismo juez. A mí me parece que esta investigación se hizo al revés, porque se lo pasaron preguntándome a mí y a gente de mi entorno, del estudio y demás, cómo había hecho yo para sustraer ese archivo, cuando en realidad solo había que preguntarle al juez Olié a quién se lo había dado o a quién le había permitido el acceso. Si el archivo es del juez, no mío. Sí. Y además, bueno, nosotros no nos rechazaron el hecho de ser querellantes en la causa, siendo que somos los damnificados por esto, porque en realidad nuestros clientes fueron condenados con una sentencia que es absolutamente irregular. Sí. Y que estaba dictada previamente a la fecha de su notificación. Entonces, nosotros somos damnificados, nosotros estamos denunciando una irregularidad en el procedimiento del juicio y somos los investigados por haber sustraído una cosa de un ámbito donde debería ser imposible sustraerla. Omar, ¿qué camino te queda? Digo, ¿vas a pedir hablar con Paulucci para ver qué significa este archivo parcial? ¿Qué camino? No, para mí es otra cuestión, digamos, que jurídicamente no tiene ningún tipo de validez. Esto es un acto de corrupción que empieza en 25 de mayo para encubrir al intendente del 25 de mayo y hoy está culminando su camino, digamos, en Santa Rosa. Esta es básicamente la historia de este caso. Como yo he dicho desde un principio, este caso fue armado, esta causa fue armada para encubrir al intendente Bravo, al exintendente Bravo, o emperador, como yo le digo, de 25 de mayo. Fue armada para encubrirlo. Intervino el doctor Agüero, que era el abogado de Bravo, intervino en esta causa. El gobernador lo esperó para designarlo fiscal general, así terminaba esta causa. Después lo designaron fiscal general y aparece una sanción de unos días antes de que asumiera y no fue revisada todavía su designación, cuando en realidad es causal de nulidad de la designación esa sanción. Bueno, realmente esto me parece absolutamente irregular desde un principio y creo que los perjudicados son nuestros. Bien, Omar, queríamos tener la voz tuya de esta decisión que ha tomado el fiscal Paulucci de decir por lo menos que los jueces no fueron los que filtraron, sino que se robó el borrador del voto de Olié. Bueno, justamente, me parece que es una decisión que se ha tomado previo a la lectura del fallo del TIP, que se va a producir ahora el 19, la semana entrante, y bueno, con esto sanean la posibilidad de tener que revisar el fallo del TIP, el fallo por parte del TIP. Evidentemente, acá se está acusando al mensajero, se está matando al mensajero. Yo recibo en mi domicilio un archivo que parece ser una sentencia, espero a que se corrobore a ver si es o no la sentencia. Se corrobora que es y después yo tengo la responsabilidad de haberlo sustraído. Sí. En realidad la responsabilidad es de los jueces. Omar, yo le dije al doctor Paulucci cuando fui a declarar, porque fui en varias oportunidades, incluso demostré que yo desde el 26, en horas de la mañana, hasta el 10 de enero, el 26 de diciembre, hasta el 10 de enero estuve fuera del país. O sea, no sé cómo piensan que puedo haber sustraído durante las fiestas o no sé cuándo el archivo del despacho de los jueces. Es una cosa impensada. Y le dije al doctor Paulucci, esto se resuelve preguntándole al juez a quién se la dio. Bien, Omar, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes, buen día. Bien, la palabra de Omar Gebruers, abogado defensor de los docentes de 25 de mayo.